Martes 27 de abril. Cambios en el medio ambiente después del pecado. Escucha Génesis capítulo 3, versículos 7 y 17 al 19. ¿Cuál fue la primera indicación dada a Adán y Eva para mostrarles que la acción de comer del fruto prohibido tenía consecuencias? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Con la entrada del pecado en sus vidas, Adán y Eva afrontaron algunas consecuencias penosas. Primero, como escribió Elena de White, desapareció la vestimenta de luz que los había cubierto. El medio ambiente del mundo de las plantas cambió también. Crecieron cardos y espinas, el suelo se volvió duro y pobre. Y peor aún, entró la muerte, algo que ellos nunca debieran haber conocido. De repente, el maravilloso medio ambiente que habían gozado cambió y les presentó nuevos desafíos que con el tiempo y en generaciones subsiguientes se volverían peores. Los seres humanos, entretanto, comenzaron a explotar la tierra para su propia ganancia y gloria. Escucha Primera de Reyes capítulo 10, versículos 14 al 22. ¿Qué nos indica esto acerca de cómo los seres humanos llegaron a ver la creación? El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos del beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Además de la explotación, la decadencia y la muerte han estado presentes en todos los pueblos y son parte del ciclo de la vida. Pero no fue así el comienzo y no es el plan final de Dios. La mayordomía de la tierra por parte de la humanidad se ha vuelto una explotación de aquella. Mientras personas avaras sacan de la tierra todo lo que pueden, sin tomar en cuenta las consecuencias. La contaminación del aire, del agua, del suelo, la presencia de agentes de enfermedad nuevos y temibles, todos señalan un envejecimiento de la tierra y la necesidad creciente de renovación. Mientras que más países procuran desarrollarse y mientras que los países desarrollados procuran seguir manteniendo su nivel de vida, la humanidad afronta desafíos a la salud que pueden ser enormes por causa del daño al medio ambiente. Hace años un dirigente político hizo una afirmación que decía más o menos así: no tenemos que preocuparnos acerca del medio ambiente porque Jesús regresa pronto. ¿Cuál es la lógica de este argumento? ¿Cómo le responderías?